Hola, buenas tardes. Soy Fran Cortés, alumno de cuarto de comunicación audiovisual y voy a grabar mi primer podcast para la asignatura de bases de datos. Mi primer podcast va a consistir en una pregunta que le voy a hacer a una persona muy pequeñita y bueno, que va a contestarla y espero que no me ponga en evidencia. La pregunta que le voy a hacer es, ¿qué piensa su padre sobre el profesor de gestión de base de datos? Que se lo he dicho antes. Bueno, ahí va. Bueno, espero que lo hayáis podido comprender y que el profesor no vaya a suspenderme por sus palabras. Espero que os haya gustado mi primer podcast y buenas tardes y hasta otra.